Eros es una melodía atravesada por el temblor de la disonancia, un ritmo que empuja hacia la más alta ebriedad, un innombrable despojo avanzando sin freno a la cumbre del gozo, rasgos que se emparentan con el vértigo del jazz en sus cadencias más libertarias, juntos aprendiendo a diseñar una ética de placer de exigente y noble empeño. Ataviado como está el deseo de superfluos distractores y de obsesivos espejismos, Yaceros replantea sus impulsos, no para racionalizarlos, sino para darle su verdadero potencial erótico. La comunión orgásmica trasciende el límite carnal de los cuerpos. Bienvenidos a nuestra cita musical de Yaceros. Escucharemos hoy a The Brussels Jazz Orchestra con pasajes de la obra Naked in the Cosmos y en los textos eróticos, pasajes del bello libro El sexo y el espanto de Pascal Guinart, publicado por Editorial Minúscula de España. Venid todas, muchachas que veneráis el bosque sagrado, muchachas que veneráis las aguas sagradas, venid todas y con su voz halagadora decidle al encantador Príapo, salud, santo padre de la naturaleza, Príapo, besad el sexo de Príapo, luego coronad su fascinus, su falo, con mil coronas y que huelan bien y decidle todas de nuevo, oh Príapo poderoso, salud, tanto si deseas que te invoquen como creador y autor del mundo, como si prefieres que se te llame naturaleza y pan, salud. Gracias a tu vigor son concebidas las cosas que llenan la tierra, colman el cielo y contiene el mar. Así pues, salud Príapo, salud santo. Si tú lo deseas, Júpiter en persona depone espontáneamente sus rayos crueles y con gusto abandona su residencia luminosa. Es a ti a quien veneran Venus la bondadosa, Cupido el ardiente, Gracia y sus dos hermanas, y también Baco, dispensador de alegrías. Sin ti, ciertamente, ya no hay Venus. las gracias se quedan sin gracia, ya no hay Cupido ni Baco o Príapo, poderoso amigo, salud. Es a ti, a quien invocan las vírgenes púdicas en sus plegarias, para que seas tú quien desate sus cinturas desde hace tanto tiempo atados. Es a ti, a quien invoca la esposa a fin de que su marido tenga el nervio a menudo tieso y siempre potente. Salud, Santo Padre, Príapo, salud. Que mira la belleza insoportable del hombre al que abraza cada noche en la oscuridad, pues la visión del fascinus, el falo, es insoportable para las mujeres, como es insoportable para la capacidad de los hombres la erección fascinante. Enseguida, el Eros y la psiqui se alejan. Enseguida, Eros, convertido en pájaro, sale por la ventana y se posa en la rama de un ciprés. El deseo insulta a la realidad. Ojo único de las gallas del cíclope de Fascino es lo real que penetra en lo que la realidad no quiere. Pasajes de la obra El sexo y el espanto de Pascal Guinart, publicado por la editorial Minúscula de España. Los arqueólogos han demostrado que la guerra y el eros condicionan el ornamento de la vestimenta del hombre y de la mujer, en latín Marte y Venus. Marte es la confrontación a muerte, Venus es la mirada atenta y seductora que suscita la cólera del coito para controlar la satisfacción y atemperar la violencia mortal. Lucrecio, al finalizar su invocación a Venus, evoca así al dios Marte. El amo de los feroces combates, el poderoso dios de las armas, Marte vencido, Marte herido por la herida eterna del amor, se refugia en tus senos, Venus. Apoya en ellos su nuca. Entonces, con los ojos alzados hacia ti, los labios entreabiertos, diosa te mira. Sus ojos están sedientos de esa visión. Con la cabeza inclinada hacia atrás, retiene su aliento ante tus labios. Oh divina, cuando descanse abrazado a tu cuerpo sagrado, fúndete en su abrazo y dulcemente pide para los romanos paz tranquilizadora. Pasajes del libro El sexo y el espanto de Pascal Guinart, publicado por la editorial Minúscula de España. El goce, el demonio Voluptas, la hija de Eros y Psique, proporciona a la mirada ese temblor fulgurante que penetra en la mirada de la muerte como en la de la locura. Así describe Apuleyo la mirada de Venus. Sus pupilas móviles a veces se velan de languidez, otras veces lanzan, como si fueran dardos, visiones que excitan. La diosa danza solamente con sus ojos. Una mujer enamorada se dirige a su amante. «Son tus ojos», le dice ella, «los que, pasando por mis ojos, han penetrado hasta el fondo de mi corazón. Han encendido una llama que me quema. Ten piedad». Los naturistas afirman que las danzas animales de apareamiento derivan de gestos de espanto. La actitud de la gaviota en pie, amenazante, roza el miedo que ella fija en forma de ceremonia inmovilizada. El espanto de la amenaza, tomando los gestos de las secuencias de la hostilidad, exagerándolas hasta el énfasis, llama al combate sexual. El comportamiento agresivo y el comportamiento amoroso nunca han estado del todo disociados. La seducción es la conducta del espanto ritualizada con énfasis. El deseo de los hombres ante la depredación del cuerpo femenino tiene dos opciones: el rapto con violencia o la fascinación intimidante hipnótica. La intimidación animal es ya una estética prehumana. Roma consagró su destino, su arquitectura, su pintura, sus arenas y sus triunfos a la intimidación hipnótica. Sándor Ferenczi, en su admirable estudio titulado Thalassa, describe la pasión erótica como un combate en el que debe decidirse cuál de los dos adversarios, ambos acosados por la nostalgia del útero materno perdido, conseguirá forzar el acceso al cuerpo del otro para alcanzar la antigua domus, es decir, la antigua casa. Thank you. nunca se ve con suficiente claridad cuál es el fondo sádico de la ternura. Uno de los miembros de la pareja es devuelto a una situación intrauterina donde penetra por efracción su pareja activa, pero para gozar, el que goza también está obligado a adoptar la pasividad. Los romanos asociaban la mirada de pasividad con los ojos agonizantes, con la mirada de los muertos. Ovidio reitera a lo largo de toda su obra la descripción de esos ojos temblorosos. Dice él: «Créeme, no apresures la voluptuosidad de Venus. Aprende a demorarla, aprende a provocarla poco a poco, con demoras que la difieran. Cuando hayas encontrado el lugar donde a la mujer le gusta que la acaricien, acarícialo. Verás en sus ojos brillantes un fulgor tembloroso como un charco de sol en la superficie de las aguas. Vendrán entonces las quejas, el amable murmullo, los dulces gemidos, las palabras que excitan». Ovidio es el único escritor de Roma que en vez de prepúberes prefiere mujeres maduras que han cambiado el espanto por el placer. Dice Ovidio: «Amo a una mujer que tiene más de 35 años, que los que tengan prisa beban el vino nuevo. Amo a una mujer madura que conoce bien el placer, tiene experiencia, lo único que da talento. Aceptará a tu gusto prestarse en el amor a mil posiciones. Ningún álbum podrá ofrecerte posturas tan variadas. La voluptuosidad no es falsa en ella. Cuando la mujer goza al mismo tiempo que su amante, se alcanza el máximo placer. Detesto el abrazo en el que ninguno de los dos se entrega totalmente. Detesto a la mujer que se entrega porque hay que entregarse, que no se moja, que piensa en el tejido que la espera. No deseo una mujer que me dé placer por obligación. Sobre todo, que ninguna mujer se sienta obligada hacia mí. Me gusta oír cómo su voz expresa su gozo, cómo me susurra que vaya más despacio, que aguante un poco. Me gusta ver a mi amante gozar con ojos agónicos». pasajes del libro El sexo y el espanto, de Pascal Guinart, editado por Minúscula de España. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. El hecho de que una adquisición exija esfuerzos y sacrificios aumenta su atractivo. Así es la coquetería, una palabra que recuerda el fondo animal de donde la seducción humana extrae lo esencial de sus recursos. Es prolongar el deseo, es hacer que el deseo se alargue y es hacerse deseable durante largo tiempo. Poseer es imposible, ahí radica la esencia del premio y este aplazamiento vuelve inapreciable el goce. El cuerpo que se hace esquivo aumenta su secreto. La coquetería es una finalidad sin fin. Es rechazar aquello que nos atrae más que nada. Ser deseada sin fin es ser un valor que nunca se consume. En los frescos romanos se representa a menudo el acto de desnudar sin fin el sexo invisible de una mujer dormida. Thank you. por fin el lecho, la sombra y el silencio. En Roma no se puede encender una vela, hay que encomendarle la parte del deseo a su noche. La fascinación que inspira el otro sexo está en el origen de una hipnosis que la noche estorba porque la oscuridad la priva momentáneamente de su poder. En los poetas elegíacos, el amante no cesa de suplicar que haya una lámpara encendida y añade a este ruego otro, quitar la venda de los pechos. A Venus no le gusta que amemos a ciegas, en el amor los ojos son los guías. Oh dicha de una noche luminosa, oh tú, pequeño lecho, feliz con mi placer. Cuántas palabras intercambiadas a la luz de las lámparas. Y después de apagar la luz, en plena noche, cuántos combates de amor. Una sola noche puede hacer de cualquier hombre un dios. A veces, ella luchaba con los pechos desnudos. Otras veces, me hacía languidecer conservando la única puesta. Si te obstinas en acostarte vestida, te desgarraré la ropa con mis manos. Los senos sueltos no te estorbarán en los juegos del amor. Deja este pudor a los que han tenido hijos, en la medida en que lo permite el destino, que nuestros ojos vean el amor. La larga noche se te acerca, ninguna aurora la sucederá. Ayer, en el anochecer iluminado por el resplandor de las antorchas, cuán dulce fue para mí tu violencia. Dulce las maldiciones lanzadas por tu boca enloquecida, furiosa, ebria de vino, empujas la mesa. Con una mano que ya no controlas, me tiras a la cabeza las copas llenas. Arrójate de veras a mis cabellos, arráncamelos. Márcame en las mejillas la huella de tus uñas. Acércame a los ojos la llama de la antorcha. Quémame los ojos, quítame la túnica. Descúbreme el pecho, esos son para mí los signos. Una mujer que ama se enfurece cuando una mujer llena de rabia profiere injurias, cuando se revuelca a los pies de la gran Venus, cuando va por las calles como una ménade en pleno delirio, cuando su semblante empalidece presa de sueños insensatos, cuando se deja conmover por un cuadro cuyo tema es una mujer, yo, auténtico arúspice, sé reconocer las señales ciertas del amor. Elegías de Ovidio. Pasajes de la obra El sexo y el espanto, de Pascal Guinart, editado por Minúscula de España. Si el signo del rango de la matrona es el sillón, el del amor es el lecho. Pertenece al mundo del silencio, o al menos de la ausencia de confesión, de la hostilidad hacia el lenguaje social. Una página de Ovidio así lo describe. Es un lugar donde la voluptuosidad es un deber, convierte el lecho en el asilo de todas las delicias. El pudor ha de ser desterrado de ahí, pero tan pronto como salgas de él, recupera el pudor y deja tus delitos en el fondo del lecho. Allí te quitarás sin pudor la túnica. Tus muslos han de sostener los de tu amante. Allí que una lengua se esconda entre tus labios rojos. Deja que allí los cuerpos inventen las formas de amarse. Es preciso que los movimientos del placer hagan crujir la madera del lecho. Después recoge tu túnica. Después vuelve a mostrar un semblante temeroso. Después, que el pudor niegue tu obscenidad. Yo no le pido a una mujer que sea púdica, le pido que lo parezca. No hay que confesar nunca. La falta que puede ser negada no existe. La confesión crea la culpa. ¿Qué es entonces esta locura que consiste en revelar en pleno día lo que esconde tu noche? ¿Qué es esta insensatez que obliga a decir en voz alta lo que hacemos en secreto? Antes de entregar su cuerpo al primer romano que pasa, la meretriz echa el cerrojo. ellos levantan el velo para ver. Lo femenino para los hombres es el sexo cercenado que define a la diosa del amor. Es el nacimiento de Venus, es lo que no pueden ver, es lo que espían, pero es lo que no ven. Ven y no ven, ven, pero quieren conservar los ojos. No es suficiente decir que deseamos ver. Deseo y ver son idénticos, es el sueño. El invento biológico y zoológico del sueño dice, el deseo ve. Hay un desear ver en los mamíferos a los que todo les falta. De ahí derivó la función alucinadora del sueño. Ese deseo es indestructible e insaciable. Reemplaza un poder de ostentación, de exhibición, de oferta visual que la naturaleza tiene por sí misma en las flores, las montañas, los colores, las turgencias, los reflejos y los sueños que la vida ha engendrado mediante una multiplicación y una simetría espontáneas y casi necesarias, como los brazos, las piernas, los ojos mismos que se ofrecen a la mirada y la fascinan en la medida en que aprehenden por la vista. Cuando modestamente mantienes los ojos bajos sobre tu pecho, aprende a levantarlos. Levántalos según lo que se te ofrece a la vista, dice Virgilio. Dos cuerpos que se estasían son invisibles, se retuercen uno encima del otro, se encajan uno en el otro, se abisman en el exceso de la voluptuosidad que es invisible para los ojos cerrados de los que se sepultan en ella, como en una noche más nocturna que la misma noche. La intensidad de lo que para el hombre es la medida de su alegría se sustrae a su mirada. Su representación no la comunica. Ella la niega al diferenciarla. Ella la rehuye. Y es también porque él la rehuye. Con razón, detestamos los grabados eróticos, no porque sus representaciones sean escandalosas, porque son falsas, porque la escena jamás presente, la escena para siempre impresentable, jamás podrá representársela el hombre que es fruto de ella. Pasajes del bello libro El sexo y el espanto, escrito por Pascal Guinart, editado por Minúscula de España.